Estás escuchando a Juan Mayo, su disco La Fábula Rota, la canción La Fábula Rota, con Florencia Ruiz de invitada. Enseguida, Juan aquí con nosotros. Ciudad como taxi, todo tiempo, toda tarde, todo espacio, borroso, pintado con lluvia. Mujer león del aire que digieres el cemento de un frío amor otoñal. No alcanza una vida, baila la ciudad. Parece que una vida no alcanza, nunca nos va a alcanzar el tiempo en esta velocidad insólita en la que estamos. Por eso Juan Mayo, al menos desde la gráfica en la tapa de su disco La Fábula Rota, nos parece decir cuidado con la autopista del progreso, porque o no se termina nunca o se interrumpe, y si venís a los palos vas a salir volando por el aire. Juan Mayo, muchas gracias por estar acá, un placer enorme compartir tus canciones. Bueno, muchas gracias, Diego, por invitarme a compartir este disco. Gracias. Hay que decir que Juan también es compañero aquí de La Tribu. Los lunes en la medianoche, escucha activa, programón, para escuchar discos, para escuchar conversaciones con músicos, sí, para poner esa oreja sobre las canciones, que aquí tratamos de hacerlo en la mar también, que no sea únicamente esa utilización, valga la redundancia, utilitaria de la música como separador, de la música como relajación entre la información y demás, sino como obra y contenido en sí mismo. Así que la recomendación para los lunes a la medianoche. Estamos. Lo primero que quiero charlar con vos es qué pasa con los peces, porque no solo son un elemento conductor del disco, sino que no puedo parar de pensar en ese temazo de Charlie, que es El amor espera, que nos dice que estamos como peces fuera del mar, que fuimos tantas veces hacia el mismo lugar. Y no sé por qué en un momento me imaginé que le hablabas a los mismos peces a los que le hablaba Charlie, y que nos definía como esos peces fuera del mar boqueando medio muertos. Y no me pude sacar esa imagen nunca más. Pero no quiero condicionarte tu mirada de los peces. Bueno, el relato del disco de La fábula rota está un poco atravesado, evidentemente está atravesado por los peces. Le canto a los peces varias veces en varias canciones, y en realidad hay una canción que se llama Cantar para los peces, de este álbum, que fue un poco, no fue la primera canción que salió para La fábula rota. La primera fue La fábula rota, la que acabamos de escuchar, pero sí fue la segunda y fue la que ordenó un poco la idea de ¿es esto lo que quiero contar? ¿Es esto lo que quiero decir? Y te la voy a contar, es un poco larga la historia, pero te la cuento. Allá por 2014 estaba asistiendo a una charla en el Yuna de Danzas que estaba dando un grupo de teatro independiente importante de Colombia, Mapa Teatro. Uh-huh. Hablando de cómo hacían sus construcciones artísticas, ¿no? Y la idea era que en su último trabajo los tipos agarraban la línea de la historia, la revisaban, y en un punto determinado, con la ficción, abrían un camino diferente al que la historia, que es lineal, digamos, uh-huh, vista desde hoy para atrás, obviamente. Bueno, establece, ¿no? Entonces, ellos habían construido una obra basándose en una foto que era la foto del narco, ¿cómo se llama? De Escobar, que era una foto, estaba Escobar parado así, con la mano en el bolsillo de su camisa, sacando un papel que contenía un discurso que él iba a dar cuando inauguraba un estadio de fútbol, uh-huh, ¿no? Entonces, a partir de eso, ellos hicieron una construcción ficcional, a ver qué decía esa carta, ¿no? De ese texto. Y después nos dieron la propuesta de que cada uno trajese un elemento de la historia para poder, a partir de ahí, hacer una bifurcación y contar algo diferente, transformar, digamos. Y entre los materiales que aparecieron, de los que estaban presentes, apareció un video, el video de Silingo, el milico Silingo, en lo de Mirta Legrand a la una del mediodía, explicando los vuelos de la muerte. Uh-huh. Entonces los pibes de Mapa Teatro dijeron que ese material era tan fuerte, que era cuando un material era tan duro, era difícil trabajar con ese material, con esa sustancia, porque era complejo, digamos. Uh-huh. Yo llegué a mi casa y me puse a escribir, porque me pareció que podía escribir algo sobre eso, y escribí Cantar para los peces. Uh-huh. que dice así, mirá. Nunca imaginé una vida acuática, un amor en la profundidad del río, a donde el río muere en mar. Ya no añoraré mi sangre que pintó el cielo, los vuelos, los sueños que esparcimos a la eternidad en miles renacerán. Y en un instante nuevo aprendí cómo seguir sin respirar, y en los barcos encallados, las corrientes y los faros olvidados, nos encontramos abrazados, beso, beso y sal, para cantar junto a los peces, hoy con Cantar para los peces, para cantar junto a los peces. O sea, un diálogo directo con la historia argentina cuando está apareciendo el pez en tu obra, digamos. Exactamente. ¿No? Esa canción está atravesada, y este disco está atravesado por eso, inclusive, ¿no? La autopista. La, tapa, sí, la autopista, sí, sí. Trunca. La autopista trunca. Bueno, fuerte la cuestión, pero bueno, fue eso tan movilizante que ahí de ese modo aparecen los peces, y también aparecen los peces como idea de algo vacío que el que esté del otro lado pueda llenar, uh-huh, ¿no? Pueda completar. Uh-huh. Sí, lo por que te decía, aparecen, ¿no? A mí se me apareció, por ejemplo, la obra de Charlie con la idea de los peces boqueando fuera del mar, y siempre sentí que era a ese pez al que le cantabas, ese nosotros medio derruido, que también se dice desde el principio, ¿no? Que me parece que hay como una especie de derrota consumada, y algo muy bello que lo decís desde la poesía y no desde una especie de manifiesto político, panfletario, pero que habla de una época también, el disco, muy fuertemente, de una época un tanto derrotada, de una época desmembrada en los vínculos sociales, que de algún modo abordás la crisis civilizatoria desde el pop sin problemas. Sí, sí, sí. No tengo mucho inconveniente. Tengo contradicciones todo el tiempo, viste que los días son, aunque no parezca, son largos. Entonces uno tiene tiempo para pensar. Sí, sí, por supuesto, pero no tengo problema con eso. Es un lugar en donde estoy cómodo para cantar estas cosas. Y encontré la manera, al menos en este álbum, de cantarlo y de decirlo y de contarlo cómodamente. Hoy ya es otra cosa. Pero bueno, esto es. Yo empecé con este proyecto en el 2015 y recién lo pude editar en el 2017. O sea, es un trabajo de 2 años. Pero las letras y los textos de este disco son de esa época, digamos. El hombre sin cabeza, Cantar para los peces, La fábula rota. Mira, justo las 3 canciones que elegí para compartir hoy son esas 3 que acabas de nombrar, que me parece que son el hilo conductor del disco. La fábula rota, que ya la escuchamos con Florencia Ruiz como invitada. El hombre sin cabeza, que es la que quiero que escuchemos ahora. Y pensaba cerrar este momento con Cantar para los peces, porque me parece que son de algún modo la columna vertebral. Pero también quería preguntarte por el concepto disco, que me parece que lo que sentí cuando escuchaba la obra entera de La fábula rota es, mierda, hay un disco, es como algo que hace un tiempo no me pasaba. Es decir, no está únicamente el tema del simple, únicamente de pensar la canción suelta con su video, con su difusión aparte, sino que me sentí escuchando un disco como cuando salía un disco de García o un disco de Fito, o más acá en el tiempo nos puede haber pasado, qué sé yo, cuando esperábamos la salida de un disco de La Bersuit y vos decías, un concepto, viste, Hijos del Culo, todo un disco que, más allá de no ser un disco conceptual en términos así específicos, sentías que salía una obra, que dialogaba entre sí las canciones, que había ahí los conductores y demás. Y un poco tuve esa sensación de que hay un disco, tanto en la materia sonora, en la paleta sonora del disco, como en estos conceptos que estábamos charlando. ¿Lo pensaste de ese modo a pesar de la época? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Por eso, por eso quizás tardé tanto en hacerlo. Bueno, estuve atravesado por algunas situaciones personales que frenaron como 8 meses, 9 meses este proyecto. Pero sí, sí. Me cuesta aún pensar, trabajar como achicar. El simple y ese coso es un formato todavía que no he experimentado. Se me hace más fácil trabajar con conceptos, ¿viste? Y buscar a través de una cantidad de canciones que puedan contar una idea general. Pero bueno, veremos qué pasa. Ahora estoy escribiendo canciones nuevas, vamos a ver qué pasa. Hay una manera de ver, escuchar este disco, La fábula rota, muy lindo, que Juan Mayo junto a artistas visuales han realizado de una manera espectacular, que es verlo en YouTube con una serie de imágenes en movimiento bellísimas, así como una especie de fondo de pantalla continuo que va cambiando de canción a canción, que es una manera de escuchar, ver el disco de Juan Mayo. Y la mejor manera también es que sea en vivo, por eso este sábado podés ir a verlo en vivo en Morán, Pedro Morán 2147. De paso te corres un poco del eje céntrico, del eje Palermo, y te vas para los lados de Agronomía, Devoto, Villa Pueyrredón, a poder ver este recital con Mil Hojas, un bandón también para poder acompañar esta despedida del año de Juan Mayo con las canciones de La fábula rota. Vamos a escuchar El hombre sin cabeza, que tiene a Diego Saboretti como invitado. Sin rumbo el hombre sin cabeza, su remera blanca y sucia reza. ¿Cómo se calma la bestia? Suenan las campanas de la iglesia. Los niños se ríen del hombre sin cabeza. La gente lo ve y se cruza de vereda. ¿A dónde está la cabeza del hombre? que caen se desprenden del árbol. Los mismos de siempre nos tiran de diario. Mayo compartiendo las canciones de La Fábula Rota, su último disco, y hay que mencionar al bandón que lo acompaña en este disco, Javier Mareco en el bajo y los coros, que estuvo por acá con varios proyectos, entre otros su proyecto solista, Martín González Puig en la batería, Nicolás Cataño en piano, Rhodes y en Hammond, y Daniel Carvallal en percusión Damián, y coros. Damián Carvallal en percusión y coros, conformando este bandón que acompañan a Juan, con un sonido muy particular en todo el disco, muy limpio, donde cada frecuencia tiene su lugarcito. Suena todo, en ningún momento decís, uy, qué bardo que se armó, ¿no? Hay sí. un laburo muy fino de barnizado final del material. Está parejo. Tuvimos la suerte, te contaba recién, de laburar con Adrián Bilbao, una eminencia del sonido y de la música acá en Argentina, y hizo un laburo muy prolijo. Es un disco que está, no tiene postproducción casi, no tiene edición, está tocado todo. Yo quería que sea el quinteto ese sonando ahí, y casi que no tiene edición, o sea que lo que se escucha es... Son los garfios. Sí, inclusive dejamos cosas de mugre, ¿viste? Aunque no, parece que está todo redondito, hay mugre. Yo tenía ganas de tocarlo así. El primer disco mío es un disco más del bocho, más del culo sobre la silla y la computadora y más la experimentación ahí. Este no, yo quería que sea, bueno, vamos a la sala, vamos a tocar esto. Ping, y así se grabó. Uh-huh. Quiero agregar que en vivo nos está acompañando, está sumada al equipo, a la banda, Aldana Nana Arguén, que es una tremenda violera, guitarrista, cantora también. Así que bueno, ahí se completa el equipo, que es lo que va a suceder el sábado en Morán. Juan, ¿qué pueden las canciones? Porque no las pensás de manera pasatista. No pensás una canción como, ah, bueno, el temita que me salió y nada más. Pensás una intervención cultural, pensás hablar en un momento de algo. ¿Y qué te parece que puede una canción? Una canción no puede parar un tanque, pero puede conmoverle el alma al guerrero que lo conduce. No sé, me gusta que me conmueva a mí, para empezar. Me gusta... eso, ¿viste? De todas maneras, estoy como atravesado hoy un poco por esta cuestión de que si te salís un poco del me gusta, no me gusta, esta cosa binaria, y tratás de hacer algo que tenga alguna pretensión disruptiva, ponele, quedás un poco con poca gente que paga la entrada, entonces no puedes pagarle a los músicos, empieza todo un rollo, pero no importa, yo estoy con un mambo así, que es un dilema que estoy transitando. ¿Y qué sería entrar en el sistema binario para que las cuentas cierren? Ah, bueno, ya está el tema. Decir soy rockero, soy popero. Pero de repente, por ejemplo, empezar a pensar en cosas, nada, viste, a mí, la época me choca un poco a mí, esta cosa de que es muy fácil... Me parece fácil la demagogia, está ahí al alcance de la mano, ¿viste? Prendés la camarita del celular, haces una historia o ponés una foto que quizás te conmueva a vos y te das cuenta que la historia con la que no me llevo muy bien, pero la hago igual, mostrando algo de mi vida que tampoco es tan importante, pero mostrando algo que no tiene nada que ver con lo que hago, tiene muchísimo más me gusta y visitas que por ahí algo una canción. Que a mí me conmueve, uh-huh. ¿Entendés? Entonces ahí tengo como mucha contradicción. Y de repente, bueno, nada, cuando te sentás a escribir una canción, bueno, podés hacer lo que te conmueve o podés agarrar una secuencia de cuatro acordes, armar tres melodías, buscar una serie de palabras que rimen. No sé, viste, esas cosas. Así que estoy atravesado por eso, no sé qué carajo va a pasar de acá a un mes. Tengo algunas canciones nuevas, estoy revisando los textos, y no tienen este bagaje conceptual tan fuerte que tiene La Fábula Rota. No sé si es mejor o si es peor, pero es lo que me pasa hoy. Este sábado entonces en Morán, junto a Mil Hojas, un bandón también, ¿eh? Pedro Morán, 21:47, para poder ver a Juan Mayo. ¿A qué hora están abriendo las puertas? A las 21 horas. Ahí nos vemos entonces, sí, Juan. Sí, sí. Que tengas un hermoso día y gracias por estas canciones. Por favor, gracias a vos por invitarme. Nos vamos con Cantar para los Peces. Nunca imaginé una vida acuática, un amor en la profundidad del río, a donde el río muere en mar. Ya no añoraré mi sangre que pintó el cielo, los vuelos, los sueños que esparcimos a la eternidad en miles renacerán. Y en un instante nuevo aprendí cómo seguir sin respirar. En los barcos he callado las corrientes y los faros olvidados, nos encontramos abrazados. Beso, beso y sal. Oh, oh, na, na, na, na. Ah. Amigos y amigas, reconsideremos el amor y la materia sonora. Hasta mañana. El amor, un coche.